8 de la mañana, 34 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos y amigas. Estamos iniciando el programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y para iniciar este día tan bonito, porque se espera un día muy bonito con temperaturas altas, pues vamos a iniciar directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 73 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, una visibilidad de 10 millas, un viento que corre a razón de 8 millas por hora por la parte suroeste. La puesta del sol estará a las 8 de la noche con 36 minutos. Por el momento tenemos un índice de rayos ultravioleta que se encuentra bajo. Tenemos un número 1 de una escala del 1 al 10, pero más adelante va a estar en aumento. Así que por favor, todos mis amiguitos y amiguitas que trabajan y que están expuestos mucho al sol, por favor aplicarse su protector solar para evitar cualquier tipo de daño en la piel. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 96 grados con mínimas de 71, con cielos mayormente soleados. Vamos a tener un día muy soleado, muy calientito, así que prepárense mucho a tomar muchos líquidos, mucha agua, ¿no? Para que no se vayan a deshidratar. Vámonos con música, los dejo con Hash y Me Entrego a Ti. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya volvemos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada. El sueño, como me robas la calma.

Radio presenta en vivo y en directo con el pie derecho, un programa lleno de diversión y entretenimiento, con chistes, música de los últimos hits, noticias, horóscopo, clima, reflexión y mucho más. Solo lo escuchas de 8 a 12 del mediodía con el pie derecho, conducido por Janet Flores. Ocho de la mañana, 47 minutos, ya regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito a que ingresen a la página www.sexyloveradio.com, y para las personas que tienen el Internet Explorer, porque ya no van a poder escucharnos a través del reproductor, pues los invito a que nos sigan escuchando a través de la página www.janelvinet.com. Así que tienen dos opciones, amigos y amigas, así que no pueden decir, ay, no lo puedo escuchar, Janet. Sí, nos pueden escuchar a través de www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, y a través de la página www.janelvinet.com. Ustedes decidan por cuál quieren, ¿no? Ustedes deciden cuál. También, amiguitos y amiguitas, vámonos a escuchar más música, que ya se viene el horóscopo para que se preparen de acuerdo a lo que les dicen los astros. Vamos a escuchar una canción de Shakira, muy bonita, para todas las personas que ahorita se encuentran pues en un momento oscuro, podríamos decirle, ya que probablemente pues el amor de su vida pues no está con ustedes, o están enfermitos y sienten que todo está oscuro, ¿no? De que nada les sale bien, pues no. Aquí les tenemos esta canción, escúchenla, está muy bonita, y bueno, espero que les salga el sol a todos ustedes. Recuerden que cuando está más oscuro es porque va a amanecer. Aquí los dejo con Shakira y Sale el Sol. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya volvemos. Asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme, pero yo le digo que, ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Tu hermano

bonita que te guardo. Cuando tú quieras me lo dices, te lo muestro. Sé que te va a gustar, sé que te va a gustar, sé que te va a gustar mi regalito. Lo bien que te lo guardo. Hace rato lo quiero entregar, lo quiero entregar, lo quiero entregar mi regalito. Dime cuándo y dónde puedo entregarte este regalito. Cierra bien tus ojos y adivina lo que es este regalito. La verdad es que no puedo contenerme más. Adivina lo que es y te regalaré otros 10 pedazos de este humilde corazón. Se destapa si tú dices venga cariño mío, debe ser regalito. De la mañana, 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Para mis amiguitos que nos escuchan a través de la página www.janelvinet.com, les informo que también ya nos pueden escuchar a través de la página www.sexyloradio.com, www.sexyloradio.com. Ahí a través de la página pueden ver a los locutores, pueden ver las fotografías de ellos, así como también pueden escucharnos a través de un nuevo reproductor y también comentar a través de Facebook. Ok, amigos y amigas, vámonos nuevamente a la temperatura, que aquí nos informan que sigue en aumento. Pero antes que nada, yo les recuerdo, por favor, a todas las personas que nos escuchan en Salt Lake City o también si en sus países está haciendo bastante calor, por favor aplíquense protector solar. Recuerden que los rayos ultravioleta aumentan y son los que ocasionan bastante daño a nuestra piel. Hoy en día, más que nada, obviamente se están presentando pues muchos problemas, ¿no? En el que pueden salirte manchas oscuras, manchas blancas, y todo es debido a los rayos ultravioletas. Así que hay que cuidarse, hay que prevenirse para que no les pase nada malo, ¿ok? Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, una visibilidad de 10 millas, un viento que corre a razón de 8 millas por hora por la parte suroeste. La puesta del sol estará a las 8 de la noche con 36 minutos. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 96 grados con mínimas de 71, con un cielo mayormente soleado. Amigos y amigas, ya se viene el horóscopo, así que váyanse preparando para ver qué nos dicen, ¿no? Ojalá que nos digan cosas bonitas, porque cuando nos dicen cosas feas, así como que, ay, así como que dices, no, no me gustó mucho el horóscopo. Entonces, hay que esperar cosas buenas, ¿verdad? Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con esta canción que está muy, pero muy pegajosa, que en unas partes les llaman Nosa y en otras partes, pues, en Brasil les llaman Así Você Me Mata. Los dejo con esa canción, con Michelle Teló, y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, con tu amiga y servidora Janet Flores. Ya regresamos.

16 minutos, ya regresamos amigos y amigas. Recuerda que nos puedes escuchar a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o también nos pueden seguir escuchando a través de la página www.janelvinet.com, www.janelvinet.com. Ya se viene el horóscopo, ya casi llegan los astros, así que váyanse preparando amiguitos y amiguitas. Los dejo con más música y una recomendación para todas aquellas mis amiguitas que están en su casa ahorita y me están escuchando a través de la internet. Pues les aconsejo más que nada que se pongan a bailar con esta canción para que hagan un poquito ahí de ejercicio, también se relajen, se diviertan y queman calorías, ¿verdad? Los dejo con Caballo Dorado, No Rompas Más Mi Pobre Corazón. Recuerden esos pasitos, muevan mucho la cadera, muevan la cintura y bueno, a quemar calorías. Los dejo con esta canción, señorita. Regresamos directamente con el horóscopo. Sigue en sintonía en tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya volvemos. We'll be right back.

que quieres es bailar cha cha cha. Vente conmigo pa' ponerte a sudar, cachita. Comprender a mí y en general más se perder el poder. Te puedes decir como me tiene. con esa mujer. Te voy a decir cómo me tiene esa mujer. Me tiene adicto a tu figura esa mujer. Como televisión no la puedo dar de ver. Tú eres mi mamita rica y apetadita. Mamita, mamita rica y apetadita. Tú eres mi mamita rica y apetadita. Mamita, mamita rica y apetadita. No lo tengo. Presenta en vivo y en directo con el pie derecho, un programa lleno de diversión y entretenimiento, con chistes, música de los últimos hits, noticias, horóscopo, clima, reflexión y mucho más. Solo lo escuchas de 8 a 12 del mediodía con el pie derecho, conducido por Janet Flores. Mañana 32 minutos, ya regresamos, nos vamos directamente al horóscopo del día de hoy. Acuario. Puede haber un distanciamiento con la pareja el día de hoy porque no habrá coincidencia en los planes o en los deseos de cada uno. Si quieres que la calma vuelva a ti, no te queda más remedio que ceder. Echarás de menos a una persona de tu confianza a la que has alejado de tu vida. Todo puede volver a su cauce si olvidas el orgullo, Acuario. Piscis, olvida hoy la timidez si te invitan a una reunión social o a una fiesta de cualquier tipo, ya que vas a disfrutar muchísimo. No olvides poner tu imagen a punto y renovarla en algo para causar una buena impresión y reforzar tu seguridad y también tu autoestima. Buenas vibraciones a tu alrededor, Piscis. Aries, tus fuerzas físicas estarán muy bien aspectadas el día de hoy y eso significa que podrás aprovechar para la diversión o para practicar algún deporte, cosa que a veces pues dejas de lado y no te conviene nada ese sedentarismo. Los asuntos familiares no ocuparán hoy el centro de tu atención, aunque sí solucionarás un problema doméstico o relacionado con el automóvil. Tauro, vivirás situaciones agradables, quizás relacionadas con lo artístico o con lo sensual en todos los sentidos, y eso te hará sentirte muy complacido y disfrutar de todo lo que hay a tu alrededor. Procura estar atento con una persona que te echa de menos cuando está alejado. Géminis, los viajes pueden ser una fuente de ilusión, pero ahora no es el momento de hacerlos porque tienes otros asuntos personales que resolver. Hoy es un buen día para charlar tranquilamente con la pareja o compartir un proyecto e incluso decidir algo muy importante de cara al futuro de la relación. Cáncer, eres capaz de adaptarte a muchas situaciones diferentes y sin duda el día de hoy tendrás un punto de camaleón que te hará salir de una situación desagradable con mucha soltura. Los compañeros o amigos estarán muy sorprendidos con tu reacción, que será muy valiente, Cáncer. Leo, buen humor en general en esta jornada ya que dejas de lado las obligaciones y ciertas preocupaciones probablemente relacionadas con los hijos. Será muy importante que busques tiempo libre y que te des algunos cuidados extra de belleza o mejores para tu imagen. Psicológicamente te vendrá de maravilla. Virgo, las relaciones afectivas estarán marcadas por la tranquilidad emocional e incluso aquellos nativos que no tengan pareja no se van a preocupar demasiado de este asunto el día de hoy y se dedicarán a sus intereses más personales. Ojo con las obsesiones en este sentido porque algunas costumbres pueden molestar a los demás. Libra, es posible que haya un momento de tensión si tienes hijos porque tendrás que recordarles sus obligaciones o llamarles al orden, pero no te queda más remedio que hacerlo si quieres que las cosas fluyan por el camino correcto, sabrás ser justo y escuchar también sus argumentos. Escorpión, tu pareja, si la tienes, te va a plantear algún cambio en la relación porque hay cosas que no la convencen demasiado. Si es reciente esa relación, tendrás que esforzarte un poco más para conocer quién es realmente esa persona y si te interesa de verdad, porque aún no lo tienes muy en claro. Ahora nos vamos con el signo de Sagitario. Verás claro cómo puedes corregir algún error que has cometido con tu pareja y que puede haberle sentado mal. Aclara esta situación cuanto antes para seguir la relación por el buen camino, porque de lo contrario, pues te expones a un alejamiento. Tienes que implicarte de una vez por todas en el amor sin miedo alguno, Sagitario. Y por último nos vamos con el signo de Capricornio. No te faltarán invitaciones para salir o planes apetecibles, aunque tendrás que medir un poco esas diversiones para no acabar agotado o agotada. Piensa que tienes algunas tareas que no puedes dejar y que la familia también va a reclamar tu presencia. Los más jóvenes del signo se tendrán que avenir a las normas, aunque les cueste un poquito. Thank you.

9:44, ya regresamos amigos y amigas. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, con tu amiga y servidora Janet Flores. Nuevamente les invito a mis amigos que nos pueden escuchar también a través de la página www.sexyloveradio.com, www.sexyloveradio.com, o los que ya están acostumbrados en janelvinet.com, pues sigan ahí amiguitos y amiguitas. Les recuerdo que el reproductor en el Internet Explorer no se puede escuchar el nuevo reproductor de Sexy Love Radio, así que ahí pues sí les recomiendo, ¿no?, que nos sigan escuchando a través de janelvinet.com, o para las personas que tienen el Mozilla, el Firefox, nos pueden escuchar a través de www.sexyloveradio.com. entren ahí, conozcan a los locutores, fotografías, la hora de los programas, para que ustedes estén más al tanto, ¿verdad? También les informo que a través del reproductor muchas me preguntan: y Janet, ¿y cómo funciona ahí? ¿Qué es lo que tiene? El nuevo reproductor lo que tiene, pues tiene ahí dos botones, dos que dicen clic, uno dice escucha SLR, Sexy Love Radio. Ahí está la radio, lo que dice de los 80s, top 40, también son otras dos radios que pueden escuchar ustedes ahí en el momento que ustedes gusten. Y si también le dan clic al otro botón que dice clic, ahí dice escucha música y más, ahí van a poder escuchar también programas que obviamente transmitimos nosotros, como este, Con el Pie Derecho o Venus versus Marte. Ahí vamos a estar subiendo los programas, o sea, grabados de los que estaremos transmitiendo, ok amigos y amigas. Así que pues ahora sí no tienen pretexto de decir: híjole, me perdí el programa. No se preocupen, porque ahí va a estar más adelante, en unas horas más, ahí va a estar publicado este programa y me van a poder escuchar las personas que no me pudieron escuchar, las personas que están en otro país, y obviamente ahorita pues obviamente ya es tarde, ya es noche, o están trabajando, pues ahí me van a poder escuchar, ok, a la hora que ustedes pues quieran, ¿no?, y también a la hora que puedan. Amigos y amigas, no sé si ustedes conozcan a gente que pues tiene un olorcito así como que no muy agradable, que digamos, ¿no?, y que dices: híjole, ¿cómo le digo que apesta? Entonces, si se les dificulta mucho, pues les va a interesar mucho esta noticia que les voy a dar ahorita más adelante. Es una noticia acerca de una fragancia que inventaron para decirle a alguien que apesta. Ay, qué cruel se escucha, ¿verdad? Pero sí, realmente a veces hay personas que pues tienen el olorcito, ¿no? Es el olorcito natural que supone que todos tenemos y que no es muy agradable pues para todas las personas, ¿no? Ya, tal vez ustedes conozcan a alguien muy cercano a ustedes, tal vez hasta su propia pareja, ¿no?, o su mejor amigo o su mejor amiga, y que dices: híjole, sí te quiero mucho, pero así de lejitos, ¿no? Ahorita no. Y bueno, para ese tipo de personas, ahorita les tengo esta noticia fuera de lo común y bastante pues simpática, ¿no? Vámonos con música y ahorita regresamos. Los dejo con Prince Roy y El Amor Que Perdimos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya volvemos. Te amé, te adoré, no

ese recuerdo. Estamos amigos y amigas, estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva y ánimos a todos. Ya estamos a martes y por ahí dice, ¿no?, un dicho, en martes ni te cases ni te embarques. Mas, sin embargo, hay mucha gente que le gusta ahí como que los retos, ¿no? Y dice, en martes yo me caso, aunque digan que no te cases, ¿verdad? Si tú eres uno de esos, pues a echarle ganas el día de hoy, amigos y amigas, nada de flojeritis, nada de flojera. Vamos comenzando como quien dice la semana, pero pues con mucho ánimo, porque la semana aparte se va rapidísimo. Cuando menos lo pienses ya es viernes, ¿no? Se va rápido, se van volando los días. Vamos con la temperatura, tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, una visibilidad de 10 millas, un viento que corre a razón de 8 millas por hora por la parte suroeste. La puesta de sol estará a las 8 de la noche con 36 minutos. El índice de rayos ultravioleta sigue bajo. Tenemos un número 2 en una escala del 1 al 10. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 96 con mínimas de 71 grados. Tenemos un cielo mayormente soleado. Nuevamente los invito a que nos escuchen a través de la página www.sexyloradio.com, www.sexyloradio.com. Recuerden que también nos pueden seguir escuchando a través de la página janelvinet.com, www.janelvinet.com. Y bueno, amigos y amigas, antes de irnos a la pausa, yo les estaba comentando acerca de un desodorante que crearon, ¿no? Para las personas que pues no huelen muy agradable, que digamos, vamos a ponerlo así, porque decirles apestoso se escucha muy feo, ¿verdad? Tal vez existen personas que tienen amigos o que tienen alguien conocido, muy cercano a él, que apesta, ¿no? Que le incomoda. Bueno, dijimos que ya no vamos a decir que apestan. Bueno, que tienen un olor bastante bien, bastante fuerte, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, se les hace un poco difícil decirle, oye, ¿te pusiste loción o te pusiste desodorante? Pues bueno, para estas personas que no les pueden decir a sus amigos o a su pareja que tienen un olor pesadito, pues no se preocupen porque inventaron un nuevo método para decirle a esta persona que huele mal. Entonces, es el primer sistema de mensajes de desodorantes que brinda la posibilidad de evitar de decirle a alguien que tiene feo olor. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, en lugar de que tú le regales una loción y le digas así directamente, lo que se encarga esta compañía es de que tú le compras el desodorante, la loción, lo que tú quieras, y le llega este regalo a esta persona de forma anónima, de manera anónima. No dice tu nombre, obviamente, más sin embargo le dice, bueno, te están regalando este desodorante para que te lo apliques pues a diario y para que ya no huelas mal. Entonces así es como funciona. Tienen un breve mensaje o dicen también, siempre has apestado, ahora puedes dejar atrás los malos olores, disfruta de esta bella fragancia que te ha enviado un amigo, y ese amigo puede ser tú. Fíjense nada más qué cosas se están viendo, ¿verdad? Así que si tú tenías pues la idea de decirle a tu amiga o a tu amigo que no huele muy bien, pues, y te daba pena, pues ya. Y ahí te llegó la solución al entrar a esta página web. Ahí ellos se encargan de decirle a tu amigo o a tu amiga que no huele muy bien, que se ponga desodorante, que se ponga loción, y lo dicen de forma anónima. Tal vez ahorita tú ya estás pensando, le voy a mandar a fulanito o a sultanito, ¿no? Pues ahí tienen ya la solución. Ahí ahorita más adelante lo vamos a publicar en el blog para que ustedes puedan entrar a la página de este negocio, ¿no? Si ustedes quieren mandarle un regalito a alguien o quieren hacerle una bromita, ¿no? Tal vez ni huelan mal, huelan bastante bien, pero pues si quieren divertir un ratito y aguanten las bromitas, pues ya saben, ahí lo pueden hacer. Vámonos con más música y ahorita regresamos, siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya se viene la reflexión y el tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de las vibras, ¿ok? Para que les voy a adelantar un poquito, vamos a hablar acerca de las vibras. Sabemos que hay vibras positivas, vibras no tan positivas, que podemos decirle negativas, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar, nos vamos a enfocar el día de hoy a este temita. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya volvemos. Y ahora te me vas con todo y maletas. ¿Cómo así, oye? Ya me tienes aburrida. Aplácate, loca. ¿Qué te pasó, loco? Saca la maleta y no vuelvas más.

en vivo y en directo con el pie derecho, un programa lleno de diversión y entretenimiento con chistes, música de los últimos hits, noticias, horóscopo, clima, reflexión y mucho más. Solo lo escuchas de 8 a 12 del mediodía con el pie derecho, conducido por Janet Flores. De la mañana, 13 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y esperamos que así hayan amanecido todos el día de hoy con el pie derecho, aunque tengan ahí alguna incomodidad, como es la gripe, ¿verdad? O alguna enfermedad, se hayan lastimado, lo que sea. Ustedes véanlo de la manera más positiva que puedan encontrarlo para que se puedan aliviar muy pronto, ¿ok? Amiguitos y amiguitas, que tengan un excelente día, es lo que les deseo el día de hoy, y también un muy bonito día y un día de suerte como Alejandro Guzmán. Ahorita les pongo esta canción de un día de suerte, pero también les quiero poner la de Mentiras Piadosas, que me la estaba pidiendo Carla. Ahorita le pongo esta canción, Carla. Antes les quería decir, pues, que ya se viene también la reflexión, y les quería preguntar si ustedes ya estaban enviando un recadito a sus amigos. Ahorita me estaban diciendo de que, ¿cuál es la página, Janet? ¿Cuál es la página que quieren mandarle urgentemente a una amiga que tiene un olorcito? Dice que se la llevan haciendo ejercicio por ahí. Ay, es broma, nos dicen que es broma. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya volvemos. Hasta hoy me doy cuenta que la vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Dime que mañana vendrás, dime que no puedes vivir, solo dímelo así. Dime que te duele terminar. Dos años. yo te conocí, tú estabas con él. Thank you. 10 de la mañana, 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, como todos saben, estamos en las Olimpiadas 2012 en Londres, ¿verdad? Y el día de hoy pues está jugando México contra Japón. Y bueno, acaba de pasar el primer tiempo y nos informan que en el minuto 12 metió un gol, un golazo de Yuki Otsu, que pone el marcador de 1-0 sobre el equipo mexicano. Ahorita vamos 0-1. Favor Japón, esperemos bueno que México reaccione, ¿no? Porque pues obviamente yo soy mexicana, yo le voy a México, yo quiero goles para México. Esperemos que Giovanni Dos Santos más adelante, ¿no?, se ponga pues más las pilas y hagan buenos pases para que puedan venir los goles de México. En el minuto 14 México buscaba reaccionar, trataba de responder pronto, pero Japón estaba bien plantado atrás y pues no dejó espacios. En el minuto 16 Japón, con muy buen control de pelota, buscó bien los espacios y tocando la pelota antes de un equipo mexicano que solamente pues veía pasar el balón de frente a ellos. En el minuto 17 el japonés Otsu, que fue el que metió el gol, es el mismo jugador que le anotó pues a México en un partido amistoso previo al arranque de los Juegos Olímpicos. Y bueno, esperemos que ya ahorita en el segundo tiempo, que ya está a punto de comenzar, bueno, se vean los goles de México. Aquí les estaremos informando, amigos y amigas, para las personas que están pues muy al pendiente, ¿no?, de México. Queremos llegar a la final porque ahorita estamos en la semifinal y bueno, queremos que México entre a la final. Así que todos a echarle buenas vibras a México para que anoten los goles. No queremos uno, queremos unos dos o tres, ¿verdad? Vámonos con música y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión, amiguitos y amiguitas. Los dejo con La Oreja de Van Gogh y volvemos así, pero en un instante. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya volvemos. Se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana. Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio. Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos, que

feels alright. I can't even sleep and I can't get it off my mind. I need to get out of sight, but I end up behind bars. What started out as a simple altercation turns into a real sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. 'Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Yeah.

11 de la mañana con un minuto, ya regresamos, nos vamos a ir directamente a la reflexión que se titula El Tiempo. El Tiempo. El tiempo es lento, rápido, largo, corto o eterno. El tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan. El tiempo es demasiado rápido para aquellos que temen. El tiempo es demasiado largo para aquellos que sufren. El tiempo es demasiado corto para aquellos que celebran. ¿Cuántas veces hemos deseado detener el tiempo? Por ese instante que estamos viviendo, esa etapa o esa situación tan feliz que no queremos por nada que se nos vaya. Hay veces que quisiéramos detener el tiempo. Nos sentimos tan dichosos que decimos, mi Dios, detén este tiempo. Pero nada, el tiempo se va como agua entre nuestros dedos y no podemos hacer absolutamente nada para pararlo. El tiempo es así, va pasando y nos damos cuenta cuando estamos viviendo otros tiempos. También hay otra cara de la moneda, y es cuando el tiempo que estamos viviendo es cruel. Nos duele hasta los huesos este tiempo que estamos viviendo. Es tan horrible que solo deseamos cerrar los ojos y pensar que es una pesadilla. Y que, Dios mío, quisiera que el tiempo pase pronto. No me dejes en este tiempo abandonada mi suerte y a todo lo malo que estoy viviendo. Pero también hay tiempos de buenas nuevas. Hay tiempos que nuestras vidas nos marcan para siempre. Ya sea por alguien que amamos con todo nuestro corazón. Por alguien que nos hizo sentir en las nubes. Que vivíamos un verdadero sueño de amor. Un tiempo de una felicidad inexplicable y egoísta, porque nos encerramos en ese sentimiento que nos hizo olvidar todo lo que nos rodeaba. Amigos, amigas, ¿les parece conocida esta historia? Creo que sí, porque siempre que estamos en un estado de felicidad, nos encontramos tan bien con esa persona que todos los demás sobran. Pero cuidado, recuerda que no puedes vivir eternamente apegada a una persona. Hay que saber dejarles respirar, o ese bello momento será una tortura a la larga. Recuerden que el tiempo es lo único que no podemos detener. Se manda solo. Va por nuestras vidas entregando diferentes tipos de sentimientos. Siempre es bueno no alejarse mucho de nuestras familias o de nuestros amigos, porque algún día los vamos a necesitar, aunque no queramos. No deseamos que nadie tenga que sufrir un día en la vida, pero parece ser que es un equilibrio. Hay que sufrir para poder valorar la felicidad. No existe amor sin llorar alguna vez. Entonces, debemos estar atentos y atentas que nuestro tiempo en la tierra está llena de contrastes. El tiempo es como un camino que debemos caminar, ya sea para nuestro bien o para nuestro mal. Solo hay que caminar sin detener nuestros pasos y sin mirar hacia atrás. Autor: Shosha. Spend all your time waiting

pego. Ai, ai, se eu te pego, treba. Sábado na balada, a galera começou a dançar. E comecei a falar: nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Só vocês agora. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sexy Love Radio presenta en vivo y en directo con el pie derecho, un programa lleno de diversión y entretenimiento, con chistes, música de los últimos hits, noticias, horóscopo, clima, reflexión y mucho más. Solo lo escuchas de 8 a 12 del mediodía con el pie derecho, conducido por Janet Flores. Once de la mañana, 24 minutos, ya regresamos amigos y amigas. Recuerda que estás escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, les tengo muy buena noticia porque México ya anotó su segundo gol, así que vamos ganando México, así que vamos muy bien, esperamos otro gol más. Japón se encuentra con un gol, recuerden que estamos en la semifinal en las Olimpiadas de Londres 2012. Esperemos que pues venga el otro gol ya para asegurarlo muy bien y pues para pasar directamente a la final. Así que muchísimas felicidades a todos los mexicanos, me incluyo en la lista, pues orgullosa, ¿no?, de ser mexicana. Esperemos que, como les digo, que vengan más goles, porque queremos más todavía, queremos más. Bueno, nos vamos a ir directamente a la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit, una visibilidad de 10 millas, un viento que corre razón de 6 millas por hora por la parte suroeste. La puesta del sol estará a las 6 de la tarde, 31 minutos. Y el índice de rayos ultravioleta se encuentra alto. Tenemos un número de 6, una escala del 1 al 10. Así que ya hay que ponerse protector solar. Disculpen, la puesta del sol estará a las 8 de la noche, 36 minutos. Bueno, las temperaturas máximas para el día de hoy se espera que sean de 96 grados, con mínimas de 71, con cielo mayormente soleado. Para mis amigos y amigas que se perdieron la reflexión del día de hoy, no se preocupen. Recuerden que nos pueden leer la reflexión en la página de www.chanelvinet.com. Si se van a la pestaña que dice recreo en blog, ahí lo pueden leer. O también en la nueva página www.sexylovradio, ahí están los iconos sociales. Nada más denle clic al botón de WordPress y ahí los manda directamente a la reflexión, así que no hay de otra, y ahí la pueden compartir con sus amigos a través de Facebook, de Google o también a través de Twitter. Vámonos a una pequeñísima pausa, ya regresamos, vamos a hablar acerca de las vibras. ¿Qué vibra tienes tu amigo o amiga? ¿Positiva o negativa? Espero que sea positiva, ¿verdad? Yo sé que todos mis amigos tienen muy buena vibra, los puedo sentir, así como yo les deseo y les mando mis mejores vibras para ustedes. Vamos con música por Ser Tu Mujer, Natalia Jiménez, y ya regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya volvemos. Soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor.

en lugar de verle lo bonito de la vida, o sea, de verle lo positivo, valga la redundancia, te enfocas en lo malo. Por ejemplo, si dices, ah, que me voy a comprar este carro, no, pero si al año se me descompone, no, pero si le pasa esto, no, pero si le pasa lo otro, o sea, te enfocas más que nada en todo lo negativo en lugar de lo positivo, de decir, ah, mira, me voy a comprar un carro, pero ya no voy a andar a pie, ya no voy a andar tomando el autobús, ya no voy a tener que estar gastando en los taxis. O sea, si todo le ves lo bonito, lo positivo, obviamente tú vas a sentir una paz en tu cuerpo, en tu organismo. De hecho, hay personas de que cuando están enfermas y en lugar de enfocarse en lo malo, en el dolor o por los momentos difíciles en los que están pasando, le ve el lado bonito de decir, yo voy a salir adelante, estoy bien mal, estoy bien enfermo, pero yo sé que voy a salir adelante, yo sé que me voy a aliviar porque confío en mí, porque confío en Dios, porque tengo fe de que me voy a aliviar. Cuando ves este tipo de energía positiva en estas personas, obviamente les va a ir bien. ¿Por qué? Porque todo lo está atrayendo hacia ti, lo está atrayendo hacia él. Y si tu amiga, en cambio, te enfermas y obviamente pues te deprimes, le estás viendo pues todo lo negativo de lo que es tu enfermedad, pues obviamente te vas a sentir peor y puedes caer todavía, enfermarte, o sea, todavía más. O sea, caer a un estado en el que dices, ¿cómo me levanto después, no? Entonces, por eso es muy importante que todos se enfoquen en lo positivo de su vida. No importa por lo que estés pasando, amigo. No importa si ahorita te encuentras en un hoyo en el que tú no ves nada más que pura oscuridad. No importa. Es el momento de decir, yo quiero salir de este hoyo. A que todo te sale mal, pues ni modo. Dices, bueno, ¿qué más puede pasar? El suelo no pasa, dice por ahí, ¿verdad? Entonces, tú échale muchísimas ganas, enfócate en lo positivo, no desgastes tu energía en tonterías, en decir, esta persona me trata de la patada. O sea, muchas veces en los trabajos, con la misma familia, con la familia política, con los noviazgos, con la pareja, no importa la situación que estés pasando, siempre enfócate en lo positivo, que sea más fuerte tu energía que la envidia de otras personas, que la mala vibra de otras personas. Hay gente que el solo hecho de que tú lo veas, o de que llegue a tu casa, ya sientes como tu casa, tu cuarto, no sé, se pone casi todo oscuro, o sea, sientes la energía pesada de esa persona, porque sí la hay. No sé si ustedes lo pueden sentir, tal vez no lo sienten, pero hay personas que sí, y dicen, oye, ¿quién llegó? No, pues que llegó fulanito o manganita, y llegan y de repente ya sientes, o sea, cómo tu espacio se está contaminando. Y qué feo, ¿no? Pero es que sí hay personas que son tan negativas que le ven todo lo peor que pueden verle a cualquier cosa, cualquier estado, que dices tú, ¿qué te pasa, no? Mejor de lejitos a esas personas. La verdad es que sí, ¿para qué te contaminas, no? Si uno ya tiene bastante con todo lo que le pasa a diario en el trabajo, con tu pareja, con tu familia, con la gente que te topas en el camino. A veces que gente pues no les está yendo muy bien en el día. Y bueno, pues se desquita, ¿no? Con el primero que pasa, está así, se tropiezan con una piedrita, parece que se tropezaron con una roca gigante. Si se les atraviesa una mosquita, un mosquito, perdón, pues imaginan de que es un, no sé, un dinosaurio volando, o sea, así tan mal se encuentran, ¿no? Entonces, por eso es de que si te hacen la cara chueca, te lo hagan, él se lo pierde, ¿no? Si tú lo saludas y no te saludan, pues ellos se lo pierden. Tú sigue transmitiendo energía positiva. Entre más energía positiva tengas tú, más bien te vas a sentir. Te vas a sentir muchísimo mejor. Vas a estar mejor, obviamente, de ánimo, de salud. Y bueno, todo se puede con energía positiva, con buena vibra. Si hay personas que te desean mal, que te tienen envidia, que te tienen coraje, que te dicen, ah, es que tú tienes suerte de que te esté yendo bien. Ah, o sea, o estás pasando por un momento difícil, que te despidieron, o no sé, o algo perdiste, ¿no? y de repente la gente pues se alegra de que te pase eso, o estás enfermo y se alegra, tú mándales bendiciones y mándales buena energía, que a ti se te va a triplicar. Ok, amigo, no malgastes tu energía con personas que realmente no valen la pena. Si te hicieron sentir mal, pues se siente muy gacho, ¿no? Cuando alguien te hace sentir mal. Pero pues está en ti en cambiar el enfoque, en decir, ¿sabes qué? Sí me afectó, pero pues ya, quedó atrás. Hasta ahí, no te voy a dar más importancia de la que no mereces. Y tú pues mereces lo mejor, amigo, así que tú enfócate en atraer todo lo bonito hacia ti. Si nuevamente te repito, si tienes amigas que no son tus amigas, amigos que se dicen ser tus amigos y te dan pues una puñalada trapera, pues aléjate de esas personas, no vale la pena, no vale la pena que te contaminen, no vale la pena que te tengan envidia, o sea, ¿para qué? Para que después tú te enfermes por ese tipo de gente o por la mala vibra que te tiene, pues no tiene caso. Tú recuerda enfocarte en lo bueno, en lo positivo y en lo mejor para ti y en mandarle bendiciones a toda la gente. No importa que no se lo merezca, ¿verdad? Tal vez dice usted, es muy fácil decirlo, Janet. Pues yo sé que no es fácil, ¿no? Pero pues así se empieza. Así se empieza, amigos. Hay que mandarle bendiciones a la persona que más probablemente te odie. Mándale bendiciones. A ti se te va a triplicar, eso yo te lo aseguro. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los invito a que ingresen a la página www.sexyloveradio.com, sexyloveradio.com, o a través de la página yanelvinet.com. Nos pueden escuchar a través de las dos páginas. Para las personas que obviamente pues tienen el Internet Explorer, no pueden utilizar el nuevo reproductor de Sexy Love Radio, así que nos pueden seguir escuchando a través de yanelvinet.com. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos ya casi para despedirnos. De la mañana, 50 minutos. Estoy interrumpiendo un poquito aquí la canción porque México acaba de anotar otro gol y ya estamos en la final de las Olimpiadas. Esperemos, y bueno, a tener el campeonato, ¿no? A tener la medalla de oro. Esperemos de que gane la final. La verdad es que pues se lo merecía. Yo sabía que iban a venir estos tres goles. Ya veo, pura energía positiva. Hay que traerlo bueno, amigos y amigas. Y pues muchas felicidades a todos los mexicanos. Me incluyo en la lista. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y pues a sentirse orgullosa del equipo. Y bueno, también felicitaciones para Japón, que lo hizo muy bien, jugó muy bien. Y pues bueno, será para la próxima, ¿verdad? Los dejo con la canción y ahorita regresamos. Ya no eres mi bom bom bom bom, ya no eres mi bom bom bom bom, ya no eres mi bom bom bom bom, ya no eres mi bom bom bom bom. Te vienes encima de mi vida, bom bom, bonita manera de llegar. Llegar a saber tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das. Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo y hoy el teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bon bon bon bon, y el teléfono, teléfono no es ring ring. Y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bon bon bon bon. Ya no eres mi bombón, ya no eres mi bombón,

11 de la mañana, 58 minutos, amigos y amigas, ya regresamos, ya he regresado solamente para despedirme y pues para desearles el mejor día, el día de hoy, que sea el mejor día de su vida, y muchas felicidades nuevamente a todos los mexicanos. Vamos por el oro, vamos por el oro, a ver qué pasa, a ver con quién nos toca jugar, ¿verdad? Tenemos una temperatura actual de 86 grados Fahrenheit, una visibilidad de 10 millas, un viento que corre a razón de 5 millas por hora por la parte suroeste, la puesta de sol estará a las 8 de la noche con 36 minutos, tenemos un índice de rayos ultravioleta de número 6, se encuentra alto, así que por favor aplicarse protector solar. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 96 grados con mínimas de 71, con cielo mayormente soleado. Y bueno, amigos y amigas, me despido de todos ustedes, no sin antes agradecerle por haberme permitido estar ahí en sus computadoras, en sus oídos, en sus casitas, en sus trabajos, donde sea que me estén escuchando. Les deseo pues muchísimo buena vibra para el día de hoy, porque de eso se trató el tema del día. Y bueno, para las personas que no pudieron escucharnos todo, que no escucharon el horóscopo, no se preocupen, ya en un momentito más subiremos el programa, este programa que están escuchando, para que nos puedan escuchar ahí a la hora que ustedes puedan, ¿verdad? Me despido, amigos y amigos, los espero el día de mañana en punto de las 8 de la mañana a 12 del mediodía en la hora de las montañas rocallosas o la zona pacífica, ¿ok? Bueno, pasen un excelente día, los espero el día de mañana. Recuerden que nos pueden escuchar en www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Pueden entrar al blog, compartir las reflexiones a través de Facebook, Twitter o Google. Pasen un excelente día, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Se quedan con muy buena música, con muy buena programación. Sigan en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye, nos vemos el día de mañana. No.